Hola, bueno, actividades circenses es el nombre que le di al taller hace 15 años cuando inicié con esta actividad y es un poco incluir varias disciplinas del circo, también del teatro, porque dependiendo de los grupos y de las edades van pasando por diferentes etapas. Este taller es el primero que doy en el horario de mañana. Siempre fue de tarde y para mí fue toda una novedad intentar venir a la mañana y bueno, logramos tener un grupo de 8 alumnos, de 8 participantes, sí. Y estamos muy contentos, pero estaría buenísimo que la comunidad también se apropie del espacio de los talleres a la mañana, porque como ahora tenemos esta incorporación de turno a la tarde, los chicos salen muy tarde del colegio y nos quedamos sin horarios. La verdad es que no podemos irnos a las 10 de la noche de una actividad. Esto es acrobacia aérea, por supuesto, la reina del taller. Tenemos trapecio, tela, gota, que es la gota enganchada en un anclaje y termina las dos puntas. Esto lo armé para las vacaciones de invierno y lo dejamos porque funciona como un recurso para trepar y para sacar fuerza, para no tener miedo, ayuda un montón. Bueno, hacemos mucho acrobacia de piso por el tema de postura, los apoyos. Hacemos entrenamiento físico acorde a las edades, con este grupo trabajamos más lúdico, jugamos con sapitos, con diferentes formas de animales. Trabajamos mucho la flexibilidad, yo me especializo en ese tema. Bueno, y además de que es súper importante por la estética en esta disciplina, es importante que también vayan conociendo su cuerpo, sus articulaciones. Chao. Bueno, y entonces les explico mucho de anatomía de su cuerpo. Y bueno, trabajamos un montón de cosas. Sí, hace ratito estábamos viendo también, ¿no?, cómo llevan a cabo la clase. Chicos de 7 años, de 7 a 10 años es este taller por lo menos. Este taller de 7 a 10 años. Tal vez el año que viene me anime y vuelva a trabajar con niñas de 6. Lo que pasa que por ahí tendríamos que ser 2. Porque cuando vamos a la parte aérea, todavía a esta edad no hay fuerza en las manos, no hay fuerza en los brazos, es todo experimental. Y bueno, y tiene sus riesgos, hay que cuidarlos. Y para que vayan aprendiendo también hay que ir como armando el rompecabezas, hay que explicarles cuando están ahí arriba dónde poner la manito, dónde poner el pie, cómo darse vuelta. Es todo un proceso que lleva mucho tiempo. Por supuesto que si arrancan a esa edad, cuando tienen 10 ya dominan su cuerpo espectacularmente. Totalmente. Bueno, entonces queda abierta la invitación a conocer no solamente este espacio, sino todos los espacios que se brindan aquí, no solo también para las infancias, sino para todas las edades, y bueno, la importancia que tiene la actividad física para los más chicos. Totalmente. Acá hay muchos talleres con diferentes propuestas. Bueno, Rocío, que salió del taller de actividades circenses, que es una chica de 22 años, que es la otra profe, salió del taller porque está apasionada por la actividad y está estudiando el profesorado de educación física, así que tenemos varios talleres de tela o de actividades circenses. También hay guitarra para niños, para adultos, hay tango, hay salsa, bueno, no sé, hay un montón, son tantos que ya no me acuerdo. Son casi gratuitos, está buenísimo que la gente se acerque, que participe, porque así nosotros también podemos seguir exigiendo que existan estos espacios, ¿no? Que no solamente puede hacer una actividad artística el que tiene dinero para ir a pagar un taller privado, que los costos ahora son bastante altos. Esto en particular, yo me dedico hace mucho tiempo, soy profesional, sé muy bien lo que estoy haciendo. He comprado muchísimo material para mi taller, sigo incorporando, sigo comprando, pero yo quiero exigir que se respete la actividad, que se respete la actividad dentro de la municipalidad y que todos tengan la posibilidad de venir por una suma realmente que no sé si llega a los 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, si todos participamos, si tenemos mucha demanda, esto se puede sostener.